90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Desde el corazón profundo de nuestra América. Música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida es un milagro. La noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo. Vela, no se apaga lo que es verdadero. Vuelve, siempre el nido de tu corazón. Buenos días a todos y a todas. Estamos arrancando así un nuevo Música y Noticias por Radio La Negra. Y esta semana lo hacemos de manera diferente. En general arrancamos con nuestra efeméride, pero hoy vamos a arrancar con un poco de música y después vamos a ir a nuestra efeméride. La situación que vive nuestra América es por demás compleja. Esta semana han sucedido una cantidad de hechos que marcan la posibilidad de distintos rumbos en diferentes países de nuestra América. Estamos hablando de la condena a 6 años de prisión a Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, aquí en Argentina. Estamos hablando de la destitución de Pedro Castillo en Perú. Estamos hablando también de lo que está sucediendo en Bolivia y de lo que está sucediendo en Brasil. Por eso es importante recordar que la historia, la información, no es más que una mirada subjetiva. Y por eso vamos a arrancar en la música con nuestro querido Chino González. Ahí va. Pues según los beneficios se manipula el misterio y los...

El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra, 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Decíamos al arrancar el programa que hoy le vamos a dar una estructura diferente y lo vamos a hacer porque el hecho que vamos a conmemorar en este efeméride nos va a llevar un buen tiempo y queremos hacerlo después de hacer un pequeño repaso por la coyuntura nuestra americana. Y creemos que una de las cuestiones con más importancia en estos días ha sido la situación que ha estado sucediendo en Perú, donde después de mucho tiempo un gobierno progresista encabezado por este maestro rural Pedro Castillo llegó al poder. Muchos decían de casualidad. Lo cierto es que le ganó, por pocos votos, pero le ganó a la ultraderechista Keiko Fujimori, hija de Fujimori, quien está preso por corrupción y no está preso por un montón de otros delitos de lesa humanidad, como haber generado la esterilización masiva de mujeres pobres, de mujeres indígenas. Bueno, este maestro rural estaba decidido a transformar la situación de su país. Y la situación es que el Congreso de ese país estaba totalmente lleno de congresales fujimoristas, con lo cual no lo dejaban avanzar ni medio milímetro. Cada cosa que tenía que hacer era denegada por este Congreso. El tema es que la ley en Perú permite la disolución del Congreso frente a una, o el cierre del Congreso frente a una reforma constitucional. Ese fue el paso que dio Pedro Castillo este 7 de diciembre y que la ultraderecha, apoyada evidentemente por el extranjero capitalista y el interior capitalista, transformó e hizo ver como si fuera un autogolpe, como una medida desesperada. Lo cierto es que esto está mostrando ahora en la realidad y en la cotidianeidad que Pedro Castillo no estaba tan solo ni tan loco. Les propongo escuchar este discurso de Pedro Castillo en el momento de tomar esta decisión. El audio está en directo por internet, tenemos mal internet, así que puede ser que se nos corte un poquito. Ahí va. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales, promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equidad, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo, y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Bueno, ahí estaba Pedro Castillo en su discurso, que fue aprovechado por la derecha peruana para interpretarlo como un autogolpe y como un acto antidemocrático, cuando en realidad en Perú esto está contemplado dentro de la constitución de ese país. Tal vez para entender un poco también, escuchemos a quien asume la presidencia luego de la ilegal detención de Pedro Castillo, que es la vicepresidenta de Bolivia, la señora Boluarte. Les pido disculpas, estamos... Dina Boluarte, estamos sin internet realmente. Si nos están queriendo escuchar a través de internet, otra vez está fallando. Así que bueno, vamos a escuchar el discurso de Dina Boluarte cuando asume como presidenta y cómo se posiciona frente a los distintos sectores sociales. Ahí va. Hola, ahora sí. Señoras y señores congresistas, queridas hermanas y hermanos de nuestra querida patria, tengo el alto honor de estar en este pleno extraordinario para saludar en primer orden a todas y todos los peruanos que no sin legítima razón vienen observando esta difícil coyuntura que nos pone a prueba a todos los ciudadanos. Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros. Y atendiendo a esa alta responsabilidad, va mi respeto por los millones de madres peruanas que día a día procuran el sustento para sus familias y son la base del coraje y la peruanidad. Como todos conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde, señoras y señores, conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso. Es imprescindible retomar la agenda del crecimiento económico con inclusión social, del empleo digno, de la atención de emergencia para los sectores vulnerables, de pleno respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y también de manera impostergable de la reforma política que nuestro país requiere urgentemente. En esta ocasión, hago un pedido también y muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Y por ello, mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos del latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos. Este cáncer se debe extirpar de raíz. Por ello, mi primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría Pública, para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado, y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas. Señoras y señores, necesitamos a los mejores peruanos. Gobernar el Perú no será tarea fácil. Tendremos que constituir un gabinete de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas, para que juntos podamos sacar a nuestra patria adelante. A nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, instituciones fundamentales de la democracia, como lo hemos podido verificar el día de hoy, les digo, aplauso entonces de apoyo a las Fuerzas Armadas de Perú que han respaldado el orden constitucional de ese país durante el discurso de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. Escuchemos. El militar y el policía son en realidad, como lo mencionan nuestras constituciones fundacionales, los ciudadanos como el uniforme de la patria. Yo soy del país profundo. Nací y crecí en un pueblito del Perú. Soy la última hija de una numerosa familia. Una familia que vivió en la precariedad y creció en el afecto de mis padres. Aprendí el trabajo y la lealtad. Ofrezco por eso, hoy ante este magno poder del Estado, arduo trabajo para hacer un país viable y reafirmo mi lealtad a la Constitución y a las leyes de la República y al pueblo peruano. Al final de esta tarde, no puedo dejar de recordar a José María Arguedas, al Taita Arguedas, como le llamamos los apurimeños, quien enseñó que la lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre, y en virtud a esa enseñanza me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bueno, ahí estaba el discurso de la vicepresidenta, y ahora asumida presidenta, Dina Boluarte. Cualquier parecido con lo que sucedió en Bolivia es pura casualidad, dirá alguno, ¿no? Y esto está en video y lo pueden ver en la plataforma YouTube. Y es muy impresionante ver cuando hace referencia a las Fuerzas Armadas y a la policía como alma fundacional del Perú, según ella. En uno de los palcos se encuentra toda la plana mayor del ejército peruano, que se pone firme de pie y saluda con saludo militar a Boluarte. Está claro que el capitalismo va mejorando y va aprendiendo de sus propios errores, ¿no? Y obviamente el accionar de Boluarte no es el de Jeanine Áñez en Bolivia. Su discurso genera confusión en algún punto, pero deja traslucir sus garras derechistas y e intervencionistas en ese discurso. Pero ella hace mención a que en ese momento, por lo menos, no había una respuesta popular. Se lo intentó hacer quedar a Castillo como un loco suelto, como alguien sin apoyo, como alguien sin razón, como acorralado y llamando a ese accionar como una manera de escapar a lo que el Congreso estaba intentando hacer, que es lo mismo que hicieron aquí, que es lo mismo que hicieron en Brasil, un lawfare, un golpe blando. Pero bueno, escuchemos qué sucedía en la calle, porque no es como dice Boluarte la situación en Perú desde el 7 de diciembre y continúa, sigue siendo diferente a esto que plantea la ahora presidenta por parte de Perú. Escuchemos un informe de Telesur a cargo de Guillermo García. En sus detalles, los movimientos sociales de Perú se movilizan para exigir grupos de elecciones en medio de la crisis política generada por la salida del expresidente Pedro Castillo. Por eso, desde Lima, nuestro colaborador Jaime Herrera nos da mayor información. Muchas gracias por el pase. En efecto, nos encontramos en este momento en la avenida Bancay, a tan solo unas cuadras del Congreso de la República, hasta donde ha llegado una manifestación bastante masiva de pobladores llegados de distintas partes del país, quienes están rechazando que en este momento no se dé libertad todavía al presidente Pedro Castillo Terrones. Ellos lo que también están pidiendo es que se declare también el cierre del Congreso y que se convoque a nuevas elecciones. En esta manifestación ha llegado un grupo de personas que en un principio protestaron frente al Congreso de la República, sin embargo un cerco policial les impidió llegar hasta el Palacio Legislativo, y lo que luego están haciendo es retornando para dividirse en distintas vías de comunicación principales de la capital peruana para de este modo hacer sentir su voz de protesta. Hay un grupo de personas que se encuentran ubicadas en la avenida Grau, una concurrida avenida comercial de Lima, otros se van a dirigir a la Plaza 2 de Mayo, también en el centro de la ciudad, y hay otro grupo que se ha dirigido al distrito de Ate, más alejado todavía, donde se encuentra la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. Ahí se encuentra detenido el presidente Pedro Castillo Terrones, y ellos lo que están pidiendo es la liberación de él en este momento. Nosotros vamos a continuar informando al respecto de las manifestaciones aquí en Lima, Perú. También hay importante manifestarlo y decirlo que hay protestas en otras regiones, como por ejemplo en Puno, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Junín, donde la población incluso salió a las carreteras para impedir el paso de vehículos y de esta manera ser escuchados. Con esta información, compañeros, volvemos a estudios. Adelante. Gracias a nuestro colaborador Jaime Herrera, que está muy agitado con estas informaciones en Perú. Bueno, y ahí escuchábamos entonces este breve informe desde Lima, capital de Perú. Esto fue ayer, a última hora. Y efectivamente, digamos, la capital de Perú se encuentra aislada en este momento por cortes de ruta que no permiten el ingreso ni el egreso de autos, vehículos y de personas a la capital de Perú, exigiendo la libertad del presidente Pedro Castillo y la disolución del Congreso. Recordemos que el Congreso es el espacio fuerte en el que el fujimorismo está ocupando todavía en Perú y desde donde acciona todas las estrategias de injerencia y de poder desde el Parlamento. Pero esto trajo distintas repercusiones a nivel internacional y latinoamericano. Vamos a escuchar otro informe de Telesur en el que el presidente de México se expresa frente a la crisis política de Perú. Hace, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que dice: en un principio fundamental de nuestra política exterior, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en el Perú. Sin embargo, consideramos lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, destaca en este primer tuit, y sigue el hilo del presidente justamente de México. Desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. Destaca el presidente de México, López Obrador, señalando además a través de su cuenta Twitter que con el sui generis precepto de incapacidad moral, ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo. Destaca así en este hilo de tres tuits el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se pronuncia ante la situación de la crisis política institucional y la destitución por parte del Congreso de Pedro Castillo, hoy expresidente del Perú. Bueno, pero además, fíjate tú, con ese tuit y ese hilo de Andrés Manuel López Obrador, se revela entonces la solidaridad que el presidente mexicano tiene con Pedro Castillo, porque insinúa que justamente Pedro Castillo quedó atrapado en una trampa que le fue montada desde instancias parlamentarias y políticas y económicas y mediáticas para que él tomara decisiones que, bueno, que al final le costaron el puesto de presidente. Vamos a incorporar a Jaime Herrera, nuestro colaborador que ha estado muy activo desde muy tempranas horas. ¿Qué te parece todos estos últimos acontecimientos, Jaime? Sobre todo este último pronunciamiento del presidente mexicano, que por cierto, previamente ya su canciller había anunciado que están dispuestos a darle asilo en caso de que Pedro Castillo así lo solicite. Bueno, siempre se ha visto, el intento del gobierno mexicano, del presidente Andrés Manuel López Obrador, por contribuir a la paz, a la tranquilidad y al, digamos, retorno a la estabilidad, valga la redundancia, en la crisis política y social que hay en el Perú. Sin embargo, desgraciadamente, lo que él ha planteado en cuanto se refiere a través de su canciller de un posible asilo al presidente Castillo va a ser muy complicado, como le decíamos hace rato. Y es que Castillo no es actualmente procesado por temas políticos, no ha sido vacado por temas políticos, pero ahora es procesado por un golpe de Estado y también por temas de corrupción que van más allá del tema político por el plano judicial. Eso le impediría, le sería bastante complicado y complejo de que se le provea de un salvoconducto para que él pueda trasladarse hasta la Embajada de México o a México en sí para poderse asilar, cosa que es muy complicada, quizás no lo planificó o no lo previó para poder, digamos, antes de que pueda ser detenido, estar en algún lugar en mejor recaudo. Pero lo que sí es importante mencionar, ya lo decías tú también, que recientemente en esa, importancia de reconocer del presidente Andrés Manuel López Obrador, que el presidente Castillo, al margen de los cuestionamientos y de todas las acusaciones que se le hace, ha sido siempre, perseguido por la oposición, por la derecha, desde que ganó las elecciones. cuando él ganó las elecciones, antes de que asume el poder, ya la derecha había viajado a Estados Unidos, a la OEA, pidiendo que no reconozcan el triunfo que había sido legítimo en las urnas, y que esta persecución ha sido continua. Entonces, lo que en algún momento entiendo quiere decir el presidente mexicano es que prácticamente lo han, aislado, lo han llevado, lo han orillado a que finalmente tome decisiones desacertadas, y que incluso le obligó en algún momento al presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender la cumbre de la Alianza del Pacífico y postergarla inclusive para esos días de diciembre aquí en Perú, lo cual ha tenido que ser postergado nuevamente, según tengo entendido por comunicaciones de la Cancillería de México. Entonces, esto de algún modo sí contribuye en sí en mostrar a un país como México interesado en que se tomen las acciones más importantes y más precisas y necesarias para que el Perú pueda volver al cauce de la normalidad y para que sus instituciones democráticas, como el Congreso de la República o como el Ejecutivo, puedan dedicar tiempo ya no a esta crisis política, ya no al enfrentamiento y a la confrontación, valga la redundancia, sino más bien a tomar acciones y decisiones que ayuden a salir de la crisis tanto política, económica, social, por la que está atravesando Perú ya desde hace varios años. Es tiempo de que un nuevo jugador... Bueno, ahí estaba parte del análisis de este comentarista de Telesur, particularmente diciendo un poco con algunas de las cuestiones. Me parece que lo que hace Pedro Castillo es hacer lo que se había comprometido a hacer, que es transformar la estructura de Perú para poder ofrecer un futuro y un presente mejor a sus ciudadanos. Escuchemos ahora el apoyo por parte de el presidente venezolano Nicolás Maduro. Todo esa derecha que ha acosado al presidente, expresidente Pedro Castillo. Y ahora viene la etapa de la humillación. Ahora lo van a humillar. Encarcelado. Lo sentenciarán a 30 años de cárcel. La oligarquía limeña, acostumbrado a hacer lo que le viene en gana. La misma oligarquía que persiguió a Sucre y desconoció sus glorias. La misma oligarquía que persiguió a Bolívar y desconoció sus glorias. Es la misma oligarquía limeña que saca sus garras y completa su tarea. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de ningún país. Solo hago una reflexión y espero que el pueblo peruano, en el marco de su constitución, consiga más temprano que tarde su camino de liberación, su camino de democracia verdadera, su camino de felicidad y de realización plena. Paz para el Perú. Democracia para el Perú, igualdad para el Perú, justicia para el Perú. Pedimos los bolivarianos desde Sudamérica con nuestro amor. Y eso que acontece allí engrandece la gesta que ustedes han cumplido, que hemos cumplido los venezolanos y las venezolanas. Lo engrandece, porque podemos decir, compañeros, compañeras, podemos decir que ahora en el siglo XXI, nuestro comandante Chávez no aró en el mar, aró en tierra fértil, en corazones fértiles, en mentes conscientes, en pueblo de valores. Chávez formó a un pueblo en conciencia superior, en valores profundos de patria y revolución. Valores. La educación. La educación, Yelitze. Ahí escuchábamos la totalmente diferente postura

90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. ¿Cuántos kilómetros faltarán para llegar al pueblo aquel? Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra, 90.1. Desde el corazón profundo de nuestra mente. Bueno, y decíamos en alguna parte de este informe sobre la situación en Perú que había muchas coincidencias con lo que sucedió en Bolivia hace 3 años. Y no sé si te acordás, el presidente boliviano Evo Morales fue destituido por Jeanine Áñez, que estaba como presidenta del Congreso. También una mujer, también desde el Congreso, la derecha, bueno, en ese caso mucho más violenta, mucho más asesina, con la colaboración incluso de el gobierno de ese momento en Argentina, a cargo de Mauricio Macri, de quien se investigan todavía situaciones de delito internacional por el envío de armas en forma ilegal para la represión del pueblo boliviano. Una Jeanine Áñez que ha vuelto a la escena política de Bolivia luego de ser encarcelada y que nuevamente anda polulando en la prensa hegemónica o que responde al poder hegemónico para azuzar con nuevas ínfulas de golpe y de contragolpe desde una postura más suave, pero que tiene los mismos objetivos. Compartimos este informe de Telesur al respecto de el intento por parte del Ministerio de Justicia de ampliar la demanda contra la expresidenta Jeanine Áñez. A ver, un segundito. Estamos haciendo malabares. Ahí vamos. Pido disculpas. Esto de no tener internet nos vuelve a 3 años del golpe de Estado de 2019 y las masivas violaciones de derechos humanos, aún no avanzan los procesos judiciales respectivos y que aún deben esperar trámites previos. Desde La Paz nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. Que se contaba en el acto de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, desde el Ministerio de Justicia se anunció una ampliación de demanda contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez por delitos vinculados precisamente a violación de derechos humanos. Se ha presentado una solicitud de ampliación de denuncia a la Fiscalía General del Estado por el caso de las masacres de Sencata y Sacaba. Dicha solicitud está radicada en la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fiscalía Departamental de Cochabamba. Los procesos judiciales continúan en etapa de investigación, en tanto se resuelven recursos de la defensa de Áñez sobre si corresponde juicio de responsabilidad o juicio ordinario, como está demandado. En 2 instancias, Los jueces ya resolvieron que corresponde proceso ordinario, pero aún se espera el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. La señora Áñez y su defensa habían acudido a la CIDH pidiendo dos medidas cautelares, las cuales han sido rechazadas. Ella ya ha presentado más de 50 excepciones, 50 incidentes, 50 nulidades. Eso es debido a proceso. Entretanto, la demanda de justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos es permanente, incluso desde los más altos niveles del gobierno nacional. El gobierno de facto ha violado gravemente los derechos humanos. Y luego, de las luchas que están presentes aquí, los de Sacaba, los de Sencata, los de Guayllani, gracias a la lucha de estos hermanos, que han ofrendado sus vidas, hemos recuperado nuestra democracia. Y se reconoce que además de justicia, también tarda la llamada reparación integral para las víctimas. Quiere decir restituir a las víctimas a la situación anterior a la grave violación de los derechos humanos que han sufrido, hermanos. Cuando una persona es asesinada, ya no se puede reparar. Pero tenemos que asumir cómo garantizamos, en caso de que haya tenido sus hijos, cómo garantizamos el acceso a la educación, garantizar la educación, salud, fuente laboral. El golpe de Estado de noviembre de 2019 produjo dos masacres con 38 personas asesinadas, más de 500 personas heridas y 1.500 detenidas por motivos políticos, según establecieron por lo menos seis investigaciones nacionales e internacionales. Áñez tiene una primera sentencia de 10 años de cárcel por violación de leyes para autonombrarse presidenta del país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Bueno, y ahora vamos a darle lugar a una inusual forma de hacer memoria, de recordar, de reflexionar con nuestra efeméride de hoy y que tiene que ver con un hecho muy importante para nuestra América. Estamos hablando de un discurso muy importante que dio el 11 de diciembre de 1964 Ernesto Che Guevara en las Naciones Unidas como representante del gobierno cubano. Vamos a escuchar primero de la poesía de José Martí, Yo soy un hombre sincero, y después el discurso completo de Ernesto Che Guevara. Versos del alma. mira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Señor presidente, señores delegados. La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos pues en las personas de su presidente y primeros ministros a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también nuestra felicitación al presidente de esta asamblea, cuya exaltación a tan alto cargo tiene singular significación, pues ella refleja esta nueva etapa histórica de resonantes triunfos para los pueblos de África, hasta ayer sometidos al sistema colonial del imperialismo, y que hoy, en su inmensa mayoría, en el ejercicio legítimo de su libre determinación, se han constituido en estados soberanos. Ya ha sonado la hora postrera del colonialismo y millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. Le deseamos, señor presidente, el mayor de los éxitos en la tarea que le fuera encomendada por los países miembros. Cuba viene a fijar su posición sobre los puntos más importantes de controversia y lo hará con todo el sentido de la responsabilidad que entraña el hacer uso de esta tribuna, pero al mismo tiempo respondiendo al deber insoslayable de hablar con toda claridad y franqueza. Quisiéramos ver desperezarse a esta asamblea y marchar hacia adelante, que las comisiones comenzaran su trabajo y que este no se detuviera en la primera confrontación. El imperialismo quiere convertir esta reunión en un vano torneo oratorio en vez de resolver los graves problemas del mundo. Debemos impedírselo. Esta asamblea no debiera recordarse en el futuro solo por el número 19 que la identifique. A lograr ese fin van encaminados nuestros esfuerzos. Nos sentimos con el derecho y la obligación de hacerlo, debido a que nuestro país es uno de los puntos constantes de fricción, uno de los lugares donde los principios que sustentan los derechos de los países pequeños a su soberanía están sometidos a prueba día a día y minuto a minuto, y al mismo tiempo una de las trincheras de la libertad del mundo, situada a pocos pasos del imperialismo norteamericano, para mostrar con su acción, con su ejemplo diario, que los pueblos sí pueden liberarse y sí pueden mantenerse libres en las actuales condiciones de la humanidad. Desde luego, ahora existe un campo socialista cada día más fuerte y con armas de contención más poderosas, pero se requieren condiciones adicionales para la supervivencia, mantener la cohesión interna, tener fe en los propios destinos y decisión irrenunciable de luchar hasta la muerte en defensa del país y de la revolución. En Cuba se dan esas condiciones, señores delegados. De todos los problemas candentes que deben tratarse en esta asamblea, uno de los que para nosotros tiene particular significación y cuya definición creemos debe hacerse en forma que no deje dudas a nadie, es el de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes regímenes económicos sociales. Mucho se ha avanzado en el mundo en este campo, pero el imperialismo, norteamericano sobre todo, ha pretendido hacer creer que la coexistencia pacífica es de uso exclusivo de las grandes potencias de la Tierra. Nosotros expresamos aquí lo mismo que nuestro presidente expresara en el Cairo y lo que después quedará plasmado en la declaración de la segunda conferencia de jefes de Estado o de gobierno de países no alineados. Que no puede haber coexistencia pacífica entre poderosos solamente si se pretende asegurar la paz del mundo. La coexistencia pacífica debe ejercitarse entre todos los estados, independientemente de su tamaño, de las anteriores relaciones históricas que los ligara y de los problemas que se suscitaren entre algunos de ellos en un momento dado. Actualmente, el tipo de coexistencia pacífica que nosotros aspiramos no se cumple en multitud de casos. El reino de Camboya, simplemente por mantener una actitud neutral y no plegarse a las maquinaciones del imperialismo norteamericano, se ha visto sujeto a toda clase de ataques alevosos y brutales, partiendo de las bases que los yanquis tienen en Vietnam del Sur. Laos, país dividido, ha sido objeto también de agresiones imperialistas de todo tipo. Su pueblo ha sido masacrado desde el aire. Las convenciones que se firmaran en Ginebra han sido violadas y parte del territorio está en constante peligro de ser atacado mansalva por las fuerzas imperialistas. La República Democrática de Vietnam, que sabe de todas estas historias de agresiones como pocos pueblos en la tierra, ha visto una vez más violadas sus fronteras. Ha visto cómo aviones bombardeo y cazas enemigos disparaban contra sus instalaciones. Cómo los barcos de guerra norteamericanos, violando aguas territoriales, atacaban sus puestos navales. En estos instantes, sobre la República Democrática del Vietnam, pesa la amenaza de que los guerreristas norteamericanos extiendan abiertamente sobre su territorio y su pueblo la guerra que desde hace varios años están llevando a cabo contra el pueblo de Vietnam del Sur. La Unión Soviética y la República Popular China han hecho advertencias serias a los Estados Unidos. Estamos frente a un caso en el cual la paz del mundo está en peligro, pero además la vida de millones de seres de toda esta zona del Asia está constantemente amenazada dependiendo de los caprichos del invasor norteamericano. La coexistencia pacífica también se ha puesto a prueba en una forma brutal en Chipre debido a presiones del gobierno turco y de la OTAN, obligando una heroica y enérgica defensa de su soberanía hecha por el pueblo de Chipre y su gobierno. En todos estos lugares del mundo, el imperialismo trata de imponer su versión de lo que debe ser la coexistencia. Son los pueblos oprimidos en alianza con el campo socialista los que le deben enseñar cuál es la verdadera, y es obligación de las Naciones Unidas apoyarlo. También hay que esclarecer que no solamente en relaciones en las cuales están imputados estados soberanos, los conceptos sobre la coexistencia pacífica deben ser bien definidos. Como marxistas, hemos mantenido que la coexistencia pacífica entre naciones no engloba la coexistencia entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos. Es, además, un principio proclamado en el seno de esta organización, el derecho a la plena independencia contra todas las formas de opresión colonial. Por eso, expresamos nuestra solidaridad hacia los pueblos hoy coloniales de la Guinea llamada Portuguesa, de Angola o Mozambique, masacrados por el delito de demandar su libertad, y estamos dispuestos a ayudarlos en la medida de nuestras fuerzas, de acuerdo con la declaración del Cairo. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Puerto Rico y su gran líder, Pedro Albizu Campos, el que en un acto más de hipocresía ha sido dejado en libertad a la edad de 72 años, sin habla casi, paralítico, después de haber pasado en la cárcel toda una vida. Albizu Campos es un símbolo de la América, todavía irredenta pero indómita. Años y años de prisiones, presiones casi insoportables en la cárcel, torturas mentales, la soledad, el aislamiento total de su pueblo y de su familia, la insolencia del conquistador y de sus lacayos, en la tierra que lo vio nacer, nada dobló su voluntad. La delegación de Cuba rinde en nombre de su pueblo homenaje de admiración y gratitud a un patriota que dignifica a nuestra América. Los norteamericanos han pretendido durante años convertir a Puerto Rico en un espejo de cultura híbrida. Habla española con inflexiones en inglés. Habla española con bisagras en el lomo para inclinarlo ante el soldado yanqui. Soldados puertorriqueños han sido empleados como carne de cañón en guerras del imperio, como en Corea, y hasta para disparar contra sus propios hermanos, como en la masacre perpetrada por el ejército norteamericano hace algunos meses contra el pueblo inerme de Panamá, una de las más recientes fechorías del imperialismo yanqui. Sin embargo, a pesar de esa tremenda violentación de su voluntad y su destino histórico, el pueblo de Puerto Rico ha conservado su cultura, su carácter latino, sus sentimientos nacionales, que muestran por sí mismos la implacable vocación de independencia yacente en las masas de la isla latinoamericana. También debemos advertir que el principio de la coexistencia pacífica no entraña el derecho a burlar la voluntad de los pueblos, como ocurre en el caso de la Guayana llamada Británica, en que el gobierno del primer ministro Chedillagan ha sido víctima de toda clase de presiones y maniobras, y se ha ido dilatando el instante de otorgarle la independencia en la búsqueda de métodos que permitan burlar los deseos populares y asegurar la docilidad de un gobierno distinto al actual, colocado allí por turbios manejos, para entonces otorgar una libertad castrada a este pedazo de tierra americana. Cualesquiera que sean los caminos que la Guayana se vea obligada a seguir para obtenerla, hacia su pueblo va el apoyo moral y militante de Cuba. Debemos señalar asimismo que las islas de Guadalupe y Martinica están luchando por su autonomía desde hace tiempo sin lograrla. Y ese estado de cosas no debe seguir. Una vez más, elevamos nuestra voz para alertar al mundo sobre lo que está ocurriendo en Sudáfrica. La brutal política del apartheid se aplica ante los ojos de las naciones del mundo. Los pueblos de África se ven obligados a soportar que en ese continente todavía se oficialice la superioridad de una raza sobre otra, que se asesine impunemente en nombre de esa superioridad racial. Las Naciones Unidas no harán nada para impedirlo. Quería referirme específicamente al doloroso caso del Congo, único en la historia del mundo moderno, que muestra cómo se puede burlar con la más absoluta impunidad, con el cinismo más insolente, el derecho de los pueblos. Las ingentes riquezas que tiene el Congo y que las naciones imperialistas quieren mantener bajo su control son los motivos directos de todo esto. En la intervención que hubiera de hacer a raíz de su primera visita a las Naciones Unidas, el compañero Fidel Castro advertía que todo el problema de la coexistencia entre las naciones se reducía al problema de la apropiación indebida de riquezas ajenas, y hacía la advocación siguiente: cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Pero la filosofía del despojo no solo no ha cesado, sino que se mantiene más fuerte que nunca. Y por eso, los mismos que utilizaron el nombre de las Naciones Unidas para perpetrar el asesinato de Lumumba, hoy, en nombre de la defensa de la raza blanca, asesinan a millares de congoleños. ¿Cómo es posible que olvidemos la forma en que fue traicionada la esperanza que Patricio Lumumba puso en las Naciones Unidas? ¿Cómo es posible que olvidemos los rejuegos y maniobras que sucedieron a la ocupación de ese país por las tropas de las Naciones Unidas, bajo cuyos auspicios actuaron impunemente los asesinos del gran patriota africano? ¿Cómo podremos olvidar, señores delegados, que quien desacató la autoridad de las Naciones Unidas en el Congo, y no precisamente por razones patrióticas, sino en virtud de pugnas entre imperialistas, fue Moisés Tshombe, que inició la secesión en Katanga con el apoyo belga? ¿Y cómo justificar, cómo explicar que al final de toda la acción de las Naciones Unidas, Tshombe, desalojado de Katanga, regrese dueño y señor del Congo? ¿Quién podría negar el triste papel que los imperialistas obligaron a jugar a la Organización de Naciones Unidas? En resumen, se hicieron aparatosas movilizaciones para evitar la escisión de Katanga, y hoy Katanga está en el poder. Las riquezas del Congo en manos imperialistas, y los gastos deben pagarlos las naciones dignas. ¡Qué buen negocio hacen los mercaderes de la guerra! Por eso el gobierno de Cuba apoya la justa actitud de la Unión Soviética al negarse a pagar los gastos del crimen. Para colmo de escarnio, nos arrojan ahora al rostro estas últimas acciones que han llenado de indignación al mundo. ¿Quiénes son los autores? Paracaidistas belgas transportados por aviones norteamericanos que partieron de bases inglesas. Nos recordamos que ayer casi veíamos a un pequeño país de Europa, trabajador y civilizado, el Reino de Bélgica, invadido por las hordas hitlerianas. Amargaba nuestra conciencia al saber de ese pequeño pueblo masacrado por el imperialismo germano, y lo veíamos con cariño. Pero esta otra cara de la moneda imperialista era la que muchos no percibíamos. Quizás hijos de patriotas belgas que murieran por defender la libertad de su país son los que asesinaran a mansalva a millares de congoleños en nombre de la raza blanca, así como ellos sufrieron la bota germana porque su contenido de sangre aria no era suficientemente elevado. Nuestros ojos libres se abren hoy a nuevos horizontes y son capaces de ver lo que ayer nuestra condición de esclavos coloniales nos impedía observar: que la civilización occidental esconde bajo su vistosa fachada un cuadro de hienas y chacales, porque nada más que ese nombre merecen los que han ido a cumplir tan humanitarias tareas al Congo. Animal carnicero que se ceba en los pueblos inermes, eso es lo que hace el imperialismo con el hombre, eso es lo que distingue al blanco imperial. Todos los hombres libres del mundo deben aprestarse a vengar el crimen del Congo. Quizás muchos de aquellos soldados convertidos en subhombres por la maquinaria imperialista piensen de buena fe que están defendiendo los derechos de una raza superior. Pero en esta asamblea son mayoritarios los pueblos que tienen sus pieles tostadas por distintos soles, coloreadas por distintos pigmentos, y han llegado a comprender plenamente que la diferencia entre los hombres no está dada por el color de la piel, sino por la forma de propiedad de los medios de producción, por las relaciones de producción. La delegación cubana hace llegar su saludo a los pueblos de Rhodesia del Sur y África Sudoccidental, oprimidos por minorías de colonos blancos, a Basutolandia, Bechuania y Suazilandia, a la Somalia francesa, al pueblo árabe de Palestina, a Adén y los protectorados, a Omán y a todos los pueblos en conflicto con el imperialismo o el colonialismo, y les reitera su apoyo. Formula además votos por una justa solución al conflicto que la hermana República de Indonesia encara en relación con Malasia. Señor presidente, uno de los temas fundamentales de esta conferencia es el del desarme general y completo. Expresamos nuestro acuerdo con el desarme general y completo. Propugnamos además la destrucción total de los artefactos termonucleares y apoyamos la celebración de una conferencia de todos los países del mundo para llevar a cabo estas aspiraciones de los pueblos. Nuestro primer ministro advertía en su intervención ante esta asamblea que siempre las carreras armamentistas han llevado a la guerra. Hay nuevas potencias atómicas en el mundo. Las posibilidades de una confrontación crecen. Nosotros consideramos que es necesaria esa conferencia con el objetivo de lograr la destrucción total de las armas termonucleares y como primera medida la prohibición total de las pruebas. Al mismo tiempo, debe establecerse claramente la obligación de todos los países de respetar las actuales fronteras de otros estados, de no ejercer acción agresiva alguna, aun cuando sea con armas convencionales. Al unirnos a la voz de todos los países del mundo que piden el desarme general y completo, la destrucción de todo el arsenal atómico, el cese absoluto de la fabricación de nuevos artefactos termonucleares y las pruebas atómicas de cualquier tipo, creemos necesario puntualizar que, además, debe también respetarse la integridad territorial de las naciones y debe detenerse el brazo armado del imperialismo, no menos peligroso porque solamente empuñe armas convencionales. Quienes asesinaron miles de indefensos ciudadanos del Congo no se sirvieron del arma atómica. Han sido armas convencionales empuñadas por el imperialismo las causantes de tanta muerte. Aun cuando las medidas aquí preconizadas de hacerse efectivas harían inútil la mención, es conveniente recalcar que no podemos adherirnos a ningún pacto regional de desnuclearización mientras Estados Unidos mantenga bases agresivas en nuestro propio territorio, en Puerto Rico, Panamá y otros estados americanos, donde se considera con derecho a emplazar, sin restricción alguna, tanto armas convencionales como nucleares. Descontando que las últimas resoluciones de la OEA contra nuestro país, al que se podría agredir invocando el Tratado de Río, hace necesaria la posesión de todos los medios defensivos a nuestro alcance. Creemos que, si la conferencia de que hablábamos lograra todos esos objetivos, cosa difícil desgraciadamente, sería la más trascendental en la historia de la humanidad. Para asegurar esto, sería preciso contar con la presencia de la República Popular China, y de ahí el hecho obligado de la realización de una reunión de ese tipo. Pero sería mucho más sencillo para los pueblos del mundo reconocer la verdad innegable de que existe la República Popular China, cuyos gobernantes son representantes únicos de su pueblo, y darle el asiento a ella destinado, actualmente usurpado por la camarilla que con apoyo norteamericano mantiene en su poder la provincia de Taiwán. El problema de la representación de China en las Naciones Unidas no puede considerarse en modo alguno como el caso de un nuevo ingreso en la organización, sino de restaurar los legítimos derechos de la República Popular China. Debemos repudiar enérgicamente el complot de las dos Chinas. La camarilla Chiang Kai-shekista de Taiwán no puede permanecer en la Organización de las Naciones Unidas. Se trata, repetimos, de expulsar al usurpador e instalar al legítimo representante del pueblo chino. Advertimos además contra la insistencia del gobierno de los Estados Unidos en presentar el problema de la legítima representación de China en las Naciones Unidas como una cuestión importante, al objeto de imponer el quórum extraordinario de votación de las dos terceras partes de los miembros presentes y votantes. El ingreso de la República Popular China al seno de las Naciones Unidas es efectivamente una cuestión importante para el mundo en su totalidad, pero no para el mecanismo de las Naciones Unidas, donde debe constituir una mera cuestión de procedimiento. En esta forma se haría justicia, pero casi tan importante como hacer justicia, quedaría además demostrado de una vez que esta augusta asamblea tiene ojos para ver, oídos para oír, lengua propia para hablar, criterio certero para elaborar decisiones. La difusión de armas atómicas entre los países de la OTAN y particularmente la posesión de esos artefactos de destrucción en masa por la República Federal Alemana alejarían más aún la posibilidad de un acuerdo sobre desarme. Y unido a estos acuerdos va el problema de la reunificación pacífica de Alemania. Mientras no se logre un entendimiento claro, debe reconocerse la existencia de dos Alemanias, la República Democrática Alemana y la República Federal. El problema alemán no puede arreglarse si no es con la participación directa en las negociaciones de la República Democrática Alemana con plenos derechos. Tocaremos solo someramente los temas sobre el desarrollo económico y comercio internacional que tienen amplia representación en la agenda. En este mismo año del 64 se celebró la Conferencia de Ginebra, donde se trataron multitud de puntos relacionados con estos aspectos de las relaciones internacionales. Las advertencias y predicciones de nuestra delegación se han visto confirmadas plenamente, para desgracia de los países económicamente dependientes. Solo queremos dejar señalado que, en lo que a Cuba respecta, los Estados Unidos de América no han cumplido recomendaciones explícitas de esa conferencia. Y recientemente, el gobierno norteamericano prohibió también la venta de medicinas a Cuba, quitándose definitivamente la máscara de humanitarismo con que pretendió ocultar el carácter agresivo que tiene el bloqueo contra el pueblo de Cuba. Por otra parte, expresamos una vez más que las lacras coloniales que detienen el desarrollo de los pueblos no se expresan solamente en relaciones de índole política. El llamado deterioro de los términos de intercambio no es otra cosa que el resultado del intercambio desigual entre países productores de materia prima y países industriales que dominan los mercados e imponen la aparente justicia de un intercambio igual de valores. Mientras los pueblos económicamente dependientes no se liberen de los mercados capitalistas y en firme bloque con los países socialistas impongan nuevas relaciones entre explotadores y explotados, no habrá desarrollo económico sólido y se retrocederá en ciertas ocasiones, volviendo a caer los países débiles bajo el dominio político de los imperialistas y colonialistas. Por último, señores delegados, hay que establecer claramente que se están realizando en el área del Caribe maniobras y preparativos para agredir a Cuba. En las costas de Nicaragua, sobre todo, en Costa Rica también, en la zona del Canal de Panamá, en las Islas Vieques de Puerto Rico, en la Florida, probablemente en otros puntos del territorio de los Estados Unidos y quizás también en Honduras, se están entrenando mercenarios cubanos y de otras nacionalidades con algún fin que no debe ser el más pacífico. Después de un sonado escándalo, el gobierno de Costa Rica se afirma, ha ordenado la liquidación de todos los campos de adiestramiento de cubanos exilados en ese país. Nadie sabe si esta actitud es sincera o si constituye una simple coartada debido a que los mercenarios entrenados allí estén a punto de cometer alguna fechoría.

Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo y por eso eludimos al máximo caer en las provocaciones maquinadas por los yanquis. Pero conocemos la mentalidad de sus gobernantes. Quieren hacernos pagar muy caro el precio de esa paz. Nosotros contestamos que ese precio no puede llegar más allá de las fronteras de la dignidad. Y Cuba reafirma una vez más el derecho a tener en su territorio las armas que le conviniere y su negativa a reconocer el derecho de ninguna potencia de la tierra, por potente que sea, a violar nuestro suelo, aguas jurisdiccionales o espacio aéreo. Si en alguna asamblea Cuba adquiere obligaciones de carácter colectivo, las cumplirá fielmente. Mientras esto no suceda, mantiene plenamente todos sus derechos, igual que cualquier otra nación. Ante las exigencias del imperialismo, nuestro primer ministro planteó los 5 puntos necesarios para que existiera una sólida paz en el Caribe. Estos son: primero, cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Segundo, cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Tercero, cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde bases existentes en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuarto, cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Quinto, retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. No se han cumplido ninguna de estas exigencias elementales y desde la base naval de Guantánamo continúa el hostigamiento de nuestras fuerzas. Dicha base se ha convertido en guarida de malhechores y catapulta de introducción de estos en nuestro territorio. Cansaríamos a esta asamblea si hiciéramos un relato medianamente detallado de la multitud de provocaciones de todo tipo. Basta decir que el número de ellas, incluidos los primeros días de este mes de diciembre, alcanza la cifra de 1.323 solamente en 1964. La lista abarca provocaciones menores, como violación de la línea divisoria, lanzamiento de objetos desde el territorio controlado por los norteamericanos, realización de actos de exhibicionismo sexual por norteamericanos de ambos sexos, ofensas de palabra, otros de carácter más grave como disparos de armas de pequeño calibre, manipulación de armas apuntando a nuestro territorio y ofensas a nuestra enseña nacional. Provocaciones gravísimas son el cruce de la línea divisoria provocando incendios en instalaciones del lado cubano y disparos con fusiles, hechos repetidos 78 veces durante el año, con el saldo doloroso de la muerte del soldado Ramón López Peña, de resulta de 2 disparos efectuados por las postas norteamericanas, situadas a 3.5 kilómetros de la costa por el límite noroeste. Esta gravísima provocación fue hecha a las 19.07 del día 19 de julio de 1964, y el primer ministro de nuestro gobierno manifestó públicamente el 26 de julio que de repetirse el hecho, se daría orden a nuestras tropas de repeler la agresión. Simultáneamente, se ordenó el retiro de las líneas de avanzada de las fuerzas cubanas hacia posiciones más alejadas de la divisoria y la construcción de casamatas adecuadas. 1.323 provocaciones en 340 días significan aproximadamente 4 diarias. Solo un ejército perfectamente disciplinado y con la moral del nuestro puede resistir tal cúmulo de actos hostiles sin perder la ecuanimidad. 47 países reunidos en la segunda conferencia de jefes de Estado o gobiernos de los países no alineados en el Cairo acordaron por unanimidad la conferencia, advirtiendo con preocupación que las bases militares extranjeras constituyen en la práctica un medio para ejercer presión sobre las naciones y entorpecen su emancipación y su desarrollo según sus concepciones ideológicas, políticas, económicas y culturales, declara que apoya sin reserva a los países que tratan de lograr la supresión de las bases extranjeras establecidas en su territorio y pide a los estados la inmediata evacuación de las tropas y bases que tienen en otros países. La conferencia considera que el mantenimiento por los Estados Unidos de América de una base militar en Guantánamo, Cuba, contra la voluntad del gobierno y del pueblo de Cuba y contra las disposiciones de la declaración de la conferencia de Belgrado, constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Cuba. La conferencia, considerando que el gobierno de Cuba se declara dispuesto a resolver su litigio con el gobierno de los Estados Unidos de América acerca de la base de Guantánamo en condiciones de igualdad, pide encarecidamente al gobierno de los Estados Unidos que entable negociaciones con el gobierno de Cuba para evacuar esa base. El gobierno de los Estados Unidos no ha respondido a esa instancia de la conferencia del Cairo y pretende mantener indefinidamente ocupado por la fuerza un pedazo de nuestro territorio desde el cual lleva a cabo agresiones como las detalladas anteriormente. La Organización de Estados Americanos, también llamada por los pueblos Ministerio de Colonias Norteamericano, nos condenó enérgicamente, aun cuando ya antes nos había excluido de su seno, ordenando a los países miembros que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba. La OEA autorizó la agresión a nuestro país en cualquier momento, con cualquier pretexto, violando las más elementales leyes internacionales e ignorando por completo a la Organización de las Naciones Unidas. A aquella medida se opusieron con sus votos los países de Uruguay, Bolivia, Chile y México. Y se opuso a cumplir la sanción una vez aprobada el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Desde entonces no tenemos relaciones con países latinoamericanos, salvo con aquel estado, cumpliéndose así una de las etapas previas de la agresión directa del imperialismo. Queremos aclarar una vez más que nuestra preocupación por Latinoamérica está basada en los lazos que nos unen, la lengua que hablamos, la cultura que sustentamos, el amo común que tuvimos, que no nos anima ninguna otra causa para desear la liberación de Latinoamérica del yugo colonial norteamericano. Si alguno de los países latinoamericanos aquí presentes decidiera restablecer relaciones con Cuba, estaríamos dispuestos a hacerlo sobre bases de igualdad y no con el criterio de que es una dádiva a nuestro gobierno el reconocimiento como país libre del mundo, porque ese reconocimiento lo obtuvimos con nuestra sangre en los días de la lucha de liberación, lo adquirimos con sangre en la defensa de nuestras playas frente a la invasión yanqui. cuando nosotros rechazamos que se nos pretenda atribuir injerencias en los asuntos internos de otros países, no podemos negar nuestra simpatía hacia los pueblos que luchan por su liberación. Y debemos cumplir con la obligación de nuestro gobierno y nuestro pueblo de expresar contundentemente al mundo que apoyamos moralmente y nos solidarizamos con los pueblos que luchan en cualquier parte del mundo para hacer realidad los derechos de soberanía plena proclamados en la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos sí intervienen. Lo han hecho históricamente en América. Cuba conoce desde fines del siglo pasado esta verdad, pero la conocen también Colombia, Venezuela, Nicaragua y la América Central en general, México, Haití, Santo Domingo. En años recientes, además de nuestro pueblo, conocen de la agresión directa Panamá, donde los marines del canal tiraron a mansalva sobre el pueblo inerme. Santo Domingo, cuyas costas fueron violadas por la flota yanqui para evitar el estallido de la justa ira popular luego del asesinato de Trujillo. Y Colombia, cuya capital fue tomada por asalto a raíz de la rebelión provocada por el asesinato de Gaitán. Se producen intervenciones solapadas por intermedio de las misiones militares que participan en la represión interna, organizando las fuerzas destinadas a ese fin en buen número de países y también en todos los golpes de Estado, llamados gorilazos, que tantas veces se repitieron en el continente americano durante los últimos tiempos. Concretamente, intervienen fuerzas de los Estados Unidos en la represión de los pueblos de Venezuela, Colombia y Guatemala que luchan con las armas por su libertad. En el primero de los países nombrados, no solo asesoran al ejército y a la policía, sino que también dirigen los genocidios efectuados desde el aire contra la población campesina de amplias regiones insurgentes. Y las compañías yanquis instaladas allí hacen presiones de todo tipo para aumentar la injerencia directa. Los imperialistas se preparan a reprimir a los pueblos americanos y están formando la Internacional del Crimen. Los Estados Unidos intervienen en América invocando la defensa de las instituciones libres. Llegará el día que esta Asamblea adquiera aún más madurez y le demande al gobierno norteamericano garantías para la vida de la población negra y latinoamericana que vive en este país, norteamericanos de origen o adopción, la mayoría de ellos. ¿Cómo puede constituirse en gendarme de la libertad quien asesina a sus propios hijos y los discrimina diariamente por el color de la piel? Quien deja en libertad a los asesinos de los negros, los protege además y castiga a la población negra por exigir el respeto a sus legítimos derechos de hombres libres. Comprendemos que hoy la Asamblea no está en condiciones de demandar explicaciones sobre estos hechos, pero debe quedar claramente sentado que el gobierno de los Estados Unidos no es gendarme de la libertad, sino perpetuador de la explotación y la opresión contra los pueblos del mundo y contra buena parte de su propio pueblo. Al lenguaje anfibológico con que algunos delegados han dibujado el caso de Cuba y la OEA, nosotros contestamos con palabras contundentes y proclamamos que los pueblos de América cobrarán a los gobiernos entreguistas su traición. Cuba, señores delegados, libre y soberana, sin cadenas que la aten a nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que orienten su política,

para que me proteja y me ale las orejas si algún día malo me olvido del Che. Frank Delgado con la adarga del Che. Y ahora Silvio Rodríguez. Yo te quiero libre. Y ahora más Fran Delgado desde la otra orilla, el trovador cubano que estuvo por aquí en Bolsón en algún momento. Yo siempre escuché hablar de la otra orilla. En FM Alas, en el Zoom. Envuelta en una nube de misterios. Allí mis tíos eran en colores. Aquí sencillamente en blanco y negro. Blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja. A veces con un tono de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos que habían abandonado a su pueblo. A su pueblo, no digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la sangüesera calle mucho Ayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Ana Banerune ira le ira le ere le ira la la ira la la yo lo le tu te ira. Un día tío volvió de la otra orilla cargando con su espíritu gregario. Y ya no le dijeron más gusano, porque empezó a ser un comunitario. Comunitario. Y al fin llegó el fatídico año 80 y mi familia fue disminuyendo. Como años antes pasó en Camarioca, el puerto del Marielo fue engullendo. Engullendo, no digo yo, bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por la sangüesera calle 8, Ayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Ana Banero, le irá, le irá, le irá, la la irá, la la irá, la irá, la. Aún continúa el flujo a la otra orilla, en vuelos regulares y balseros. Y sé que volverán sin amnistía, porque necesitamos su dinero o su consuelo. Yo no sé si hospedarán en hoteles lujosos y pagarán con su moneda fuerte. Y aquellos que les gritamos escorias como yo, tendremos que tragarnos el doblete. El doblete, no digo yo, bailando con los bambán, oyendo a Silvio y Pablito, haciendo con la palpan o compartiendo traguito. La dignidad en la distancia son más de 90 millas. Yo decidí a cuenta y riesgo quedarme aquí en esta orilla, en la orilla de La Habana. A La Habana, le irá, le irá, le irá, le irá, le irá, le irá, le irá, le irá, sí señor. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Paulín, en mezcla tan informal, merengue con platanito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablo, no le digan más escoria que son solo marietitos. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablo, ese emisor de mi hermano, ponla un poco más bajito. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Silvio y Pablo, dice que viene llegando, cuidado con tu optimismo. Oh,

aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el paso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intidad. Allí ya su calle, su guardia, su bebé, su bebé. Y al comenzar el programa hacíamos referencia a las situaciones de Perú, de Bolivia y de Argentina en esta última semana, que conmocionaron un poco las líneas políticas de nuestra América. Llega el turno de Argentina y lo hacemos a través de un informe de Telesur, justamente también, quienes dan cuenta de la reacción de las organizaciones sociales frente a la sentencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien entienden que detrás de esta condena, de este fallo judicial en Argentina, se está corriendo una suerte similar a la que se corre en distintos países de nuestra América y que ha corrido también desde Lugo en Paraguay, Lula da Silva en Brasil. Una estrategia del capitalismo para sacar de pista a quienes puedan ser sus opositores a un plan de saqueo sin ningún tipo de resistencia. Vamos a escuchar entonces el informe de Telesur al respecto. Un hecho consolidado, un lawfare que se consolida en la Argentina. Bienvenido. Paola, es efectivamente, estamos en el Senado Nacional, frente al Senado Nacional. Aquí ya se encuentra desde hace poco menos de una hora la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya se ha anunciado, después de conocerse este fallo por parte de la Cámara Federal, el Tribunal Oral Federal número 2, iba a dar a conocer su posición, un discurso a través de las redes sociales. Se está esperando eso y ya la gente va sumándose de a poco a este lugar. Hay otra movilización en los tribunales de Comodoro Pi, que se había convocado por distintos sectores sociales. La Asociación de Trabajadores del Estado también está en estado de vigilia y movilización, con paro activo en sus lugares de trabajo. Se presupone que a partir de que pase y que se sepa ya este veredicto de 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, va a venir más gente a este lugar para dar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escuchar las primeras repercusiones de la gente que está aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre? Alonso Juan. Bueno, Juan, ya está la sentencia. Sí, sí, está la sentencia. Bueno, era, ya estaba recontrarrecantado que iba a ser la sentencia. Porque aparte tienen copado el Poder Judicial, esta gente desde siempre tal vez lo tiene copado. Bueno, esperemos que la marcha de la humanidad va a ser hacia su libertad y hacia un cambio cualitativo, ¿no es cierto? todavía son... ¿Fallo injusto? ¿Cómo? ¿Fallo injusto? Ah, no, es un fallo totalmente injusto, absolutamente injusto. Es vergonzoso el juez. Es una vergüenza. Sí, sí, sí, sí. ¿Su nombre? Mabel. Mabel, bueno, ¿qué opina de este fallo contra Cristina y contra los otros acusados? Qué es aberrante esto. No tenemos justicia, no hay justicia en este país. Pruebas falsas, no mostraron nada, nada. Y sin embargo la condena se hizo efectiva. Ahora habrá que esperar la apelación, pero bueno. Están enganchadas todas las patas del OFER. Medios, comunicación, la oposición, están todos haciendo esto, armando este desastre que estamos viviendo. Si a ella le hacen lo que le hacen, ¿se imaginan lo que puede llegar a pasar con un común y silvestre como nosotros? No, estamos todos inseguros. Todos. Gracias, ¿eh? No, por favor. Vamos a seguir buscando. Aquí hay gente que ha venido con carteles. Bueno, se sabe la sentencia. Con el dolor de garganta y no podemos hablar. Bueno. Bueno, está bien. A ver, aquí si podemos recoger. Bueno, a ver, pido para Telesur una opinión sobre esta sentencia. No, nada. Recién se lo dije a los compañeros y a las compañeras que no quería que lloren, que no estén amargados. Esto no es una condena firme ni definitiva. Falta un montón. Yo creo que esto es un circo. Y bueno, nada. Esperar ahora. Ella se va a poder presentar a cualquier candidatura que ella quiera, senadora, presidenta, vicepresidenta, lo que sea. Y bueno, nada, eso. ¿Y consumó el pelotón de fusilamiento? Y sí, más o menos. La mitad, digamos, porque fueron 6 años. Vamos a esperar este discurso de Cristina también, ¿no? Y aparte les dije recién, vamos a esperar a ver qué dice ella ahora. Y para eso estamos acá, para acompañarla. Y hay otros compañeros que están allá. Hay compañeros que están todos en las básicas, están todas las básicas llenas de compañeros y compañeras que no llegaban, entonces se quedaron ahí por cuestión de laborales. Y esperando también. Y esperando, sí, están todos ahí, yo estoy en contacto con un montón de compañeros. En la vigilia. Están ahí, sí, después vamos para allá. Así que bueno, nada. ¡Viva Cristina! Bueno, Paola, esta primera impresión, apenas conocido el fallo que dio a conocer el Tribunal Oral Federal número 2 con esta sentencia para Cristina Fernández de Kirchner en 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Como acá bien explicaba y explicábamos nosotros, veníamos explicando también, la cuestión que tiene que ver con la asociación ilícita se cambió a administración fraudulenta. Esto bajó también la pena que habían pedido los fiscales Luciano y Mola de 12 años de prisión, más la inhabilitación, se mantiene la inhabilitación. Ahora a la espera de las palabras de Cristina Fernández de Kirchner, después de conocido este fallo, que ella ya había adelantado, inclusive ayer a otro medio internacional le había dicho que esto ya sabía que iba a pasar, que iba a ser sentenciada, porque lo que buscaban era la tapa de mañana de los diarios que dijera Cristina condenada, y esto es lo que va a pasar. Seguramente mañana cuando veamos los medios hegemónicos aquí en la República Argentina vamos a tener unas tapas que indican esto. El hecho es un hecho histórico importante, sin ninguna duda. Estamos hablando de la dirigente política más importante que tiene la Argentina en cuanto a la adhesión que concita también en la población. 12 años de gobierno al frente del gobierno nacional como presidenta de la nación, vicepresidenta actual de la República Argentina, bueno, senadora anteriormente, diputada nacional, siempre ha llegado al poder a través de el voto popular, y esta vez, bueno, tiene que afrontar esta situación. Ha demostrado sus abogados y también sus alegatos que esto es un juicio, como se dice, amañado, que forma parte del lawfare. Horas después de que se conociera este escándalo que se ha desatado con el viaje al sur, a las tierras de Joe Lewis, de jueces, fiscales y también directivos del grupo mediático más importante del país, del grupo Clarín, el discurso del presidente ayer que puso en valor justamente esta situación que se estaba dando, bueno, todo esto da un combo, la verdad, de agitación política en la República Argentina. Vamos a ver en el transcurso de los minutos, de las horas, cómo se va desarrollando esto. Cuando llegamos había muy poca gente, ahora hay mucha más y seguramente va a seguir llegando. llegando más gente a este lugar como estaba previsto. Esta se desarrolla también. Justamente a nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Juan Carlos Bartolota, mostrándonos ese panorama, las primeras reacciones de la gente que mantiene una vigilia alrededor del Senado, lugar donde se encuentra actualmente la vicepresidenta, quien recordemos ostenta el cargo en NATO de presidenta del Congreso, también en la Nación de Argentina, que durante la presentación de sus alegatos, en este caso de vialidad en sus últimos dos mandatos, ha señalado ella que se trataría de un tribunal de fusilamiento, declarando que ya la sentencia estaba anunciada, que había una condena en su contra y que todo estaba amarrado, después de que ayer justamente a través de este mismo programa de temas del día se daba a conocer la filtración de estos encuentros con políticos y empresarios en Lago Escondido, cómo se manipulaba a través de este tipo de encuentros y reuniones a los administradores de justicia en la Argentina. Un hecho que recordemos también el propio juez Baltasar Garzón, que forma parte de la defensa de Cristina Fernández, denunciaba la manipulación y la instrumentalización política de la justicia, sobre todo en el caso Vialidad. Más de 12 procesos aperturados contra la actual vicepresidenta en esa nación suramericana, todos después de que culminara su primer mandato, cuando iniciaba además el gobierno de Mauricio Macri. En su mayoría fueron desestimados, no se encontraron pruebas, que en algún momento marcaron también un alivio dentro de la defensa de Cristina Fernández, pero que este proceso, sin lugar a dudas, abre nuevamente la gran pregunta. ¿Se reedita el Plan Cóndor 2.0? Es parte también de nuestra pregunta del día que hoy tenemos para compartir con todos ustedes a través de nuestra cuenta en la red social Twitter. Puede participar @temastelesur, @paolaptelesur. Así daba cuenta Telesur, la cadena latinoamericana de información, cómo se trataba el tema de lo que está sucediendo en Argentina. Pero también desde Telesur dan lugar a un mini resumen de lo que fue el discurso de Cristina posterior a saberse el fallo condenatorio, en el que dio lugar a difundir más de lo que en algún momento, y a partir de lo revelado por el diario Página 12, nos enterábamos de que una cantidad de jueces y funcionarios políticos, junto a quienes ahora se sabe también fueron quienes les invitaron a través de la revelación de las cuentas de las conversaciones de una red social a través de un hackeo que luego se hicieron públicos, se pudo saber, digamos, que también estaban quienes los habían invitado, que eran funcionarios del o empresarios del del multimedio Clarín. Escuchemos este breve resumen de 7 minutos para cerrar el Música y Noticias de hoy. PCA, apriete, tortura y notitas. ¿Qué es eso, Cristina? Bueno, muy simple. Parece ser que hay un intercambio furioso de chats entre ese 17 de octubre y 18 de octubre, cuando un solo diario, Página 12, un solo medio publica el viaje escandaloso ya de por sí, porque ¿qué hacen cuatro jueces federales con funcionarios, con ministros, con funcionarios del gobierno de Rodríguez Larreta? Ya era muy horrible. Bueno, faltaban muchas cosas. Juan Maíquez, esto es una lectura de chat, que los que van a ver ahí, Juan Maíquez, y comienza una locura contra la PCA, como que fue la PCA la que reveló la existencia del vuelo, porque aparece una planilla de un aeropuerto. No sé cuándo, pero algo habrá que hacer, no se la pueden llevar de arriba, entregaron la hoja con información, se refiere a la PCA. Esto lo dice Maíquez, Juan Maíquez. Recordemos que estamos hablando de camaristas, de hombres y mujeres que deciden sobre tu libertad y patrimonio. De hombres y mujeres, porque son todos hombres. También es un tema para analizarlo tal vez más adelante, esto todos hombres, siempre las juntas militares son hombres, el pacto de Olivos fueron hombres, todas las decisiones las van tomando hombres en mesa, claro, cuando aparece una mujer. Bueno, y una mujer con las características de gente que no es una mascota, o sea, no soy mascota, yo nunca voy a ser mascota del poder. Esto quiero decirlo, y no ser mascota del poder, como dice esa canción del Indio Solari que tanto le gusta a Máximo, mover la partita, hacerte la muertita, bueno, conmigo, no, yo mascota de ellos no voy a ser nunca. Así me den no 6 años, me den 20 años y me condenen, que después vamos a hablar de la condena y de que, cuál es la cosa realmente importante y que persigue la condena, eso lo vamos a hacer un poquito al final. Pero es curioso porque todos estos jueces, como todos los jueces, que no pagan ganancias, el impuesto a las ganancias, ¿no?, que pagan cientos de miles de trabajadores, jubilados, comerciantes, profesionales, empresarios, ellos dicen que no pueden pagar impuesto a las ganancias porque eso afecta su independencia a la hora de dar sentencias. Mirá vos qué bárbaro, resulta que pagar impuestos limita su independencia, pero subirte al avión de Clarín, garpado por Clarín, yéndote al agua escondido, un ciudadano británico que está violando las leyes de la República Argentina, eso no afecta la independencia de las leyes, eso es, no sé cómo lo llamarán, busquen ustedes un nombre, yo ya se lo puse, mafia, mafia absoluta. Bien, si en algún momento, y acá viene Jorge Rendo, ¿no?, que se ríe y dice, tal cual, ja, ja, ja, Marcelo de Alessandro, si en algún momento, esto es muy importante, el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, el que dice que cuida la seguridad de todos los que viven y habitan o transitan por esta bendita ciudad de Buenos Aires, que dice, si en algún momento me tocara ser ministro de la Nación, lo primero que hago es disolver la PSA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue creada durante nuestra gestión. Pablo Yadarola, juez, que es parte del paisaje de mi trabajo, claro, él es de la penal económico, contrabando, cosas que suceden económicos en los aeropuertos, él es. Entonces, escuchen lo que dice el juez. Que es parte del paisaje de mi trabajo, estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento. Decime si no es una amenaza. ¿Y qué le contesta D'Alessandro? Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar. Discúlpenme en el término, pero lo que está escrito. Esto es lo que dice el ministro de Seguridad. Los hemos visto hacer este tipo de cosas. Bien, sigue. Pablo Casey, el sobrino. Ja, ja, ja. Y esto es muy importante. Pasen alguna info de este... O sea, el sobrino de Mañeto le pide a Yadarola y a D'Alessandro, pasen alguna información de este personaje, José Glinsky, el director de la PCA, que escribimos una notita. Y ahí está el comienzo siempre del lawfare, ¿no? Comienzan las notas en Clarín, en Nación, y después los jueces pero lo van a ver porque además lo dicen. Esto que nosotros siempre elucubrábamos, teorizábamos, cuando uno lo ve escrito y cuando lo escucha, además, la verdad que es impresionante. ¿Y qué le contesta Pablo Yadarola a la promesa de Clarín de escribir una notita sobre José Glinsky? ¿Qué le dice? ¡Vamos! El molle de la gente. Parece ser que a Casey, no sé por qué razón, le dice molleja. En fin, cada uno se pone el sobrenombre que mejor le parezca, ¿no? El molle de la gente. Carlos Coco Maí, que sabría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa. Juez, camarista, es la última instancia en los juicios penales sobre tu libertad y tu patrimonio antes de llegar a corte. Habría que hacerle llegar a la PCA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entrega más nada. Pablo Casey, Clarín, ya se lo hice llegar. Qué bueno eso, Yadarola. Marcelo D'Alessandro, a mí me mandó a preguntar si quería hablar con él. Le dije que no hacía falta, que en algún momento de la vida nos iba a cruzar. Marcelo D'Alessandro, jefe de seguridad de Buenos Aires. Tengo la mejor alcaldía para que le den una linda bienvenida. En el lenguaje tumbero de las cárceles, que te den una linda bienvenida en una cárcel es que te violen, cuanto menos. Esto lo dice el ministro de Seguridad, lo escribe, lo piensa, que es lo más tremendo de todo. Pablo Yadarola,